El mundo está impactado por la muerte de Diego Ricardo, la persona más joven del planeta. Se preparaban a realizar un poco del viejo Metesaca, Metesaca, con una de vodka llorona que tenían ahí. ¿Por qué todos creen que eres Akira? ¡Ya no importa! ¡Pudo ser cualquiera! ¡Mataste al comedian! Dejemos que descanse en paz. Blake lo averiguó primero. Nixon estuvo vigilándonos para que nosotros no hundiéramos el barco. Nos maravillamos de nuestra magnificencia cuando procreamos la IA. ¿IA? Inteligencia artificial. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 26 de septiembre de 2020 y a partir de ese momento comienza De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, siempre en Caracol Radio. Ustedes nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelícula en hable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, tienen nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones en nuestra plataforma a la carta, o los pueden tener también en nuestros podcasts, en FeedBurner, en iTunes, también en Spotify. Y con esta música del gran Leonard Cohen, que nos abandonó hace un par de años, a los 82 años de edad, pues empezamos este nuevo Top 40 aquí en De Película de Caracol Radio sobre películas distópicas, películas que reflejan sociedades indeseables basadas en la ficción. Y para mí es un honor, un placer estar nuevamente con mi gran amigo y compañero, don Rafael Auchaibe, desde los Estados Unidos de América. Rafael, qué placer tenerlo aquí en De Película. Muy buenos días. Señor Mario Alcalá, muchas gracias por la invitación. Directo aquí desde, bueno, dicen que es la ciudad más cercana de Latinoamérica a los Estados Unidos, la ciudad de Miami. Y lo recibo con el maestro Leonard Cohen. Usted ya tendrá muy clara cuál es la película a la cual pertenece esta gran canción, que tiene escena incluida. Muy suya, muy suya. No, también muy suya. Por supuesto, Watchmen. Con el Dr. Manhattan, con Night Owl y con todos esos personajes tan maravillosos de la novela gráfica de Alan Moore. Con el hombre más inteligente del planeta, el gran Ozymandias. Que después fueron adaptadas al cine por nada menos y nada más que Zack Snyder. Zack Snyder alias le pego a dos películas y el resto... Alias libérenme mi corte y que HBO haga más dinero. ¿Qué cosa con Zack Snyder, hermano? Yo no sé qué vamos a hacer con Zack Snyder. Bueno, pues hablaremos de él más adelante en una de nuestras películas que hacen parte de este Top 40 de producciones que plasman sociedades distópicas. Así que, como siempre, iremos del 40 al 1 en este fin de semana. Nos acompañamos Rafael Auchaibe y Mario Alcalá. Número 40. ¿Se divierte, señor Salas? ¿Puedes llamarme Will? Descuida, Constantine. ¿Siempre tienes un guardián contratado a tu lado? No, en general son dos. Lugar número 40 de nuestro conteo, una película del año 2011, In Time, de los Estados Unidos de América, el gran Justin Timberlake, acompañado de una bellísima, así que salía linda ahí, Amanda Seyfried, Rafael, y vemos un concepto bien interesante de esta película que no terminó de desarrollarlo bien y que lo que va a importar más adelante en esa sociedad futura es el tiempo. Mario, esta película la reseñamos usted y yo en otras frecuencias radiales. Y fue uno de esos experimentos que hizo Justin Timberlake por salirse del mundo de la música y experimentar como actor. Y no fue una película tan mala. En el momento, el concepto del que usted estaba hablando es que las personas tienen instalados, después de los 25 ya no pueden vivir más y solamente la gente que tiene plata puede comprar tiempo. Entonces, finalmente lo que se termina convirtiendo, el tiempo es en una moneda, la cual se hacen transacciones y básicamente se compra, se mueve toda la economía de este mundo, de esta película In Time. Y sobre todo también, Rafael, darle ese aspecto de la valía de la frase de que el tiempo es oro, y aquí más que nunca, porque prácticamente eso es lo que compran, no importa nada más, y las clases sociales también. Es claro, es clara la crítica social que hace esta película, en la cual básicamente lo que están diciendo es los ricos van a tener más plata para poder vivir, mientras que los que no somos ricos entonces estamos fregados. Es interesante el concepto, sobre todo cuando se maneja el tiempo como una moneda. Nuestro lugar número 40 del año 2011, In Time. Número 39. ¿Cazar a un crío fugitivo soltando a otro? No estoy convencido. Está dentro de los poderes del reglamento, señor. Se le puede soltar temporalmente y reintegrarlo a servicio activo. ¿No te basta con recordar los 90? ¿Quieres ahora resucitarlos? El doctor Cocteau dijo que hiciéramos lo que pudiéramos. No se me ocurre otra idea. Eso no. Ah, lugar número 39, peliculón de 1993, Demolition Man. ¿Cómo olvidar al popular Simon Phoenix y al gran John Spartan? Oiga, y salía hermosa Sandra Bullock, ¿eh? Sí, una de esas buenas películas de los 90 donde el miedo al crimen que teníamos en esa época, o que tenían por lo menos en los Estados Unidos, se reflejaba en el cine, imaginándose lo que sería una sociedad sin crimen. Y cómo una persona que estaba en los 80s, en las épocas más violentas de los Estados Unidos, viaja en el futuro y llega a esta tierra pacífica. La famosa criogenia, la prisión de donde sacan como apagar fuego con gasolina, porque sacan supuestamente a un hombre que había quebrantado la ley para perseguir al gran Simon Phoenix, que era Wesley Snipes. Y Rafael, veíamos supuestamente una ciudad, usted que es de los Estados Unidos, donde se reunía San Diego junto con Los Ángeles en una gran urbe, la famosa San Ángel. Claro que posiblemente para allá irá en algún punto, pero esto, como yo ni siquiera me acuerdo qué año era que pasaba esta película, pero era un futuro cercano. Ay, Sandra Bullock cantando los comerciales que salían en la radio. Nuestro lugar número 39 de 1993, Demolition Man. Hemos tenido 11 homicidios hasta ahora. Verá, nos hemos convertido en una sociedad de paz, amor y comprensión, y francamente no estamos preparados para esta situación. Número 38. Harry Tuttle, ingeniero en acondicionamiento. ¿Tuttle? ¿Usted viene de servicios centrales? ¡Ja! Llamé a servicios centrales. Tengo un trabajo que hacer aquí. Por suerte yo intercepté la llamada. Lugar número 38, Rafael, una película de culto. Algunos dicen que es infumable, me sumo a ellos. De Terry Gilliam, el gran maestro Terry Gilliam. Brasil, de 1985. Muchos dicen, bueno, ¿y por qué se llama Brasil si no pasa en Brasil? Pues porque ahí suena esa famosa bossa nova, la película con el gran Jonathan Pryce y ese universo dominado por las máquinas. Y es una de esas películas súper conceptuales donde la gente habla de la mezcla entre lo que es el arte y es el cine. Y bueno, aparecen opiniones divididas con personas así como el señor Mario Alcalá. Mi opinión, mire, ¿sabe qué? No le voy a dar mi opinión de esta película, Mario, por una sencilla razón. No me la he visto. Pero es una película que usted tiene que visionar varias veces porque tiene tanta simbología y finalmente usted o termina odiándola o termina amándola. Pero el ejercicio vale la pena. Es una de esas películas que todo el mundo mete en todas las listas de todos los... Esas listas que ponen películas como Time, las 100 películas que usted se tiene que ver, siempre está Brasil. Sí, siempre. Siempre, e insisto, es una película que genera odios y amores, pero que funciona muy bien en esas sociedades distópicas y sobre todo con ese toque de steampunk. Nuestro lugar número 38 de 1985, Brasil. Por la acción, la aventura, ir a donde sea, viajar ligero, entrar, salir, donde haya problemas o un hombre solo. Número 37. ¿A dónde vas? ¡Dejen las armas! ¡Déjenlo pasar! ¿Tienes algo importante, o no? ¿Qué? Por eso cerraron el cielo. ¡Dime qué tienes! ¿Transferencias? ¿Bases de datos? ¡Debes tener algo importante! ¡No, no conseguí nada, Spider! ¡Esto está codificado! Llegamos a la posición número 37 con una producción del año 2013, Elysium. Rafael, le confieso que cuando vi el tráiler de esta película venía con el buen recuerdo que nos había dejado Neil Blomkamp con la maravillosa District 9 o Distrito 9. Y aquí reunió, tenía todo, tenía buen reparto, tenía buen presupuesto y mostraba el año 2159 de esa sociedad muy al estilo de las clases sociales también, que los ricos arriba y los pobres abajo en una tierra devastada. Claro, toda la premisa de esta película, Elysium, es un hombre que trata de escapar lo que es la tierra, porque la tierra quedó destrozada después de todas las guerras y después de todo lo que hicimos los seres humanos en la tierra, hacia la nave espacial donde están las personas que tienen dinero y donde han recreado lo que era la Tierra en su mejor momento, pero en el espacio. Sí, una producción también muy parecida a Alita, Battle Angel. Más o menos la misma premisa de que tenían una nave espacial y los desechos, las obras, se habían quedado en la Tierra. Le fue mal en taquilla y con razón. Nuestro lugar número 37 de 2013, Elysium. Sanción por esto. ¿Qué es? Un programa de reinicio para Elysium. Quien tenga esto tendrá el poder para controlar todo su sistema. Número 36. ¿Sabes? Hay otra chica que trabaja aquí los fines de semana. Jen. Así es. Menos letras. Habría sido mejor. Pardon. Merci. Llegamos a la posición número 36 con una película del año 2012, Rafael, y algo bueno que tiene las traducciones en el español latino es que respetan la voz de Bruce Willis, es la misma voz siempre, con esta producción del año 2012 de Rian Johnson, Looper, Asesino del Futuro, creo que se presentó en algunos países, una película bien difícil de entender, desarrollada para en 2072. Además, con un estilo muy propio de Rian Johnson, es una película que muestra lo que pasaría si el crimen se apodera de la posibilidad de viajar en el tiempo. Entonces, básicamente la premisa de la película es un grupo de mafiosos que quieren deshacerse de una persona que les hizo algo que no debería hacerles. Y sobre todo muy recientemente usted se vio Tenet, Rafael, y este es del tipo de películas que uno le sigue la pista, pero en algún punto se pierde. Yo en esta película me perdí como a la hora de metraje. Ahí salía Bruce Willis y, bueno, uno de los grandes actores de la generación. Yo no sé si es de esta generación, pero de la generación que acaba de terminar es Joseph Gordon-Levitt. Sí, gran actor, aunque el maquillaje no le lucía mucho tratando de hacerlo parecer a Bruce Willis, pero bueno. Uy, eso fue spoiler, ¿no? Sí. Ahí se le fue un spoiler. Ah, qué pena con el que no se la haya visto. Nuestro lugar 36 de 2012, Looper. Porque mis memorias no son realmente memorias. Solo son una eventualidad posible ahora. Y se vuelven más claras o borrosas mientras son más o menos probables. Número 35. Código 46, artículo 1. Cualquier ser humano que comparta código genético con otro ser humano se considera genéticamente idéntico. Los parientes de uno son los parientes de todos. Debido a la fecundación in vitro, la inseminación artificial, la división embrionaria y técnicas de clonación, es necesario evitar cualquier reproducción genéticamente incestuosa. Por lo tanto, todos los progenitores potenciales deben ser sometidos a un análisis genético antes de la concepción. Mejor explicación no nos pueden dar con los sonidos en el español latino de nuestro lugar número 35, una película de 2003, Code 46, Código 46, una cinta dirigida por Michael Winterbottom, y aquí Rafael le apuestan a la genética. Nuevamente el tema de las sociedades oprimidas y de las sociedades distópicas con gobiernos que no le permiten a sus... Bueno, entonces, una de las opciones era la que estábamos hablando antes, y otra de las opciones es, básicamente los seres humanos se quedan con un régimen totalitario al que le tienen que obedecer, o es la dominación de los ricos o la dominación de un régimen totalitario. En este caso, el régimen totalitario que le permite a las personas moverse y básicamente casarse y reproducirse con otras personas siempre y cuando lo apruebe el gobierno. Un concepto interesante. Sí, un romance ahí que resultó siendo maravilloso entre los personajes de Tim Robbins y Samantha Morton, que querían desafiar precisamente a ese sistema totalitario. Buena producción de 2003, nuestro lugar 35, código 46. Número 34. Votámenlo. una prueba. Este es su sistema de transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la depuración anual, sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. Se autoriza el uso de armas de clase 4 e inferiores durante la depuración. Se restringen las armas de otra clase. A los funcionarios gubernamentales de rango 10 se les otorga inmunidad y no deben ser agredidos. Al sonar la sirena. Lugar 34, también qué mejor explicación que los sonidos en español latino de The Purge, La Purga, conocida también como La Noche de las Bestias, dirigida por James de Mónaco, Rafael. Y vemos que la única forma de acabar con los altos índices de criminalidad es dejar a la gente que se mate literalmente durante 12 horas, creo. Y nuevamente aparece el conflicto social en esta sociedad distópica donde, como lo decía Mario, la manera de controlar el crimen es dándole una ventana de 12 horas para que se tome las calles. Es una familia con bastantes ingresos que está rodeada por todas las personas que tienen libertad de cometer todos los crímenes que quieran durante esa noche. Y estamos a 2 años de que se cumpla la purga, todavía hay tiempo. Año 2022. Óigame, pero aquí lo interesante es que de la purga, claro, porque era un concepto interesante. Muy. Sacaron una serie de películas y ahora es como Election Year y no sé qué y no sé cuánto. Eso ya se volvió, le sacaron hartos. El jugo hasta que no pudieron más. Sí, se volvieron hartos y ya empezaron. Pero es que les resultó bastante rentable y pues es difícil que maten la gallinita de los huevos de oro. Pero sí, nos quedamos con esta, Rafael, con la de 2013, de Purge, lugar 34. Porque no sentimos la necesidad, Charlie. Es todo. ¿Entonces matarían a alguien hoy si la sintieran? Escucha, hijo, sé que es difícil de entender a tu edad. Número 33. Pero yo, siendo pobre, solo tengo mis sueños. He esparcido mis sueños bajo tus pies. Camina suave, porque pisas mis sueños. Supongo que sueñas, Preston. Lugar número 33, una película de 2002 que con el paso del tiempo le dieron el crédito que se merecía, de 2002, Equilibrium, dirigida por Kurt Wimmer, y aquí, como por variar, matan a Sean Bean, Rafael, acompañado de Christian Bale, que le dispara a quemarropa. Bueno, hay un libro ahí de por medio. Y nuevamente lo que usted nos decía hace unos pocos segundos, un régimen totalitario que suprime todo, emociones, libros, arte, música. Claro, y eso termina llevando a una de las personas, que es el personaje que representa Christian Bale, y que interpreta a un cura que está encargado de hacer cumplir las normas, de que no existan ni sentimientos, ni libros, ni nada de eso. Y porque se deja de tomar un día la droga que le suprime las emociones, el tipo se convierte en la persona que va a ser capaz de acabar con ese régimen en el que el arte, todo lo hermoso, todos los sentimientos humanos son suprimidos para mantener el control. Pero me gusta mucho, Rafael, ese concepto que le dan de que también someten a la sociedad a través de los medicamentos y son obligatorios, e incluso hay brigadas que persiguen a las personas en los propios apartamentos para que se tomen esta medicina y no se salgan del orden establecido. Claro, y ese es el personaje de Christian Bale, ¿no? Él es uno de los que se la pasa metiéndose en la casa de la gente para que se tome la pastilla y un día se le olvida a él. Muy de mala el tipo, ¿no? Sí, tómese la pastilla, hombre, haga caso. Que haga caso, amigo. Nuestro lugar número 33 de 2002, Equilibrium. Espero que le agrade que me asignaran como su nuevo compañero. Me dijeron que esto me haría progresar en mi carrera. Número 32. Los relojes se detuvieron a la 1:17. Hubo un prolongado destello que causó muchos desastres. Creo que es octubre, pero no puedo estar seguro. Perdí la cuenta hace años. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia. Los acompañamos Rafael Auchaibe, Mario Alcalá. Llegamos a la posición número 32 con una cinta de 2010 que definiría con dos palabras: melancólica y devastadora. Una producción del año 2009, The Road, La Carretera, dirigida por John Hillcoat, y nada menos y nada más que inspirados en la novela de Cormac McCarthy. Vemos a un Viggo Mortensen sobrio, sublime, en esta historia de un planeta devastado, Rafael. Bueno, las distopías de las que hemos hablado hasta el momento, las anteriores, son sociedades distópicas que funcionan. Esta es, la Tierra se fregó. Básicamente, la Tierra no va más. Y esto es la historia de un papá tratando de salvarse él y su hijo. Básicamente, esa es la premisa de la historia y es esa simpleza la que termina convirtiendo esta producción en una producción muy interesante y que le cambia el ritmo a todo. Es muy... Es una de esas situaciones, una de esas películas que uno ve y uno dice, óigame, este escenario es factible que pueda terminar pasando en caso de un cataclismo que nadie pueda entender. En el caso de la película, eran los terremotos. Y varias cosas para rescatar, Rafael. Primero, pues una película que habla del amor casi que no negociable de un padre hacia su hijo. También ese maravilloso trabajo de fotografía que le hizo Javier Aguirre, porque esta película tiene unos filtros maravillosos que dan ese aire de devastación. Y por supuesto hay ese toque de canibalismo, ¿eh? Sí, claro, que es básicamente, es el desespero. Yo creo que una de las cosas que sabe mostrar The Road es el desespero por sobrevivir que sienten todos los personajes que uno ve a través del lente. Es tan buena que le gustó a Carlos Boyero, que parece que nunca le gusta nada, el hombre del diario El País, háganme el favor. Nuestro lugar número 32 de 2010, The Road. Aunque me resulte difícil recordarlas, solo sé que el niño es mi mundo. Número 31. Somos una familia humana que comparte esta tierra. Hoy, juntos, haremos historia. La ley de asignación filial es el primer paso vital para preservar nuestro planeta y construir un futuro mejor para nuestros hijos. La nueva legislación ha sido rápida. Se han instalado puntos de control en toda la nación. Se urge a todos los ciudadanos a usar un brazalete de identidad expedito. Llegamos al lugar número 31 y si existe Sunday Bloody Sunday de U2, también Friday I'm in Love de The Cure, pues ¿por qué no puede estar también What Happened to Monday? Una cinta de 2017 que ahí nos explicaba muy bien la situación, Rafael, y de nuevo volvemos a ese estado totalitario de sobrepoblación aquí en este caso, y donde a las familias les dicen, bueno, si tienen más hijos, de malas, los criogenizamos en la teoría, ¿no? Lo sorprendente de esta película, Mario, es que la premisa en la que se basa toda la cinta, que es que cada pareja en el mundo solamente puede tener de un solo niño, está basado en la realidad y fue una ley que tuvo durante muchos años China, el One Child Policy o la política de un solo hijo, y que el día de hoy está trayendo muchos problemas a la sociedad en China porque están creciendo familias muy solas, personas una sola persona que se quedan sin papás, sin hermanos y nunca tuvieron hermanos. ¿Y qué tal el papel o los papeles de Noomi Rapace, la mujer que estuvo en las adaptaciones literarias de Stieg Larsson? Aquí hace a todas esas a los días de la semana, porque ahí es donde recibe el nombre de Monday, que es el gran personaje central. Pero además Glenn Close y Willem Dafoe. Sí. O sea, ¿qué más le pide usted a la vida? No, y además Robert Wagner también, en esta muy, muy interesante película disponible en las plataformas. Nuestro lugar número 31, What Happened to Monday. ¿Cómo planea ocultar esto? ¿Podrá hacerlo? Me las arreglaré. Una breve pausa aquí en De Película de Caracol Radio. Ya regresamos con este top 40 de películas distópicas. Duplicado la cantidad de comida y agua que usamos y cuadruplicamos el uso de combustibles fósiles. Cada 4 días el planeta tiene 1 millón más de habitantes. Número 30. A pesar de los inconvenientes, Lang estaba satisfecho con la vida en el rascacielos. Demanda de pago. A quien corresponda. Ahora, sin tantos residentes interponiéndose, sentía que podía relajarse. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia. Ustedes nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli. Rafael, por favor, recuerde su Twitter. Exactamente. Por favor, @RafaelAbucha. Y si quieren darme madera, darme pata, todo lo que quieran. Ahí está, listo. Bueno, llegamos preparados. Llegamos a nuestra posición número 30 con una película muy interesante, aunque dividió a la crítica, una producción de 2015 dirigida por Ben Wheatley. Se trata de High Rise. En el reparto, nada menos y nada más que Loki, el señor Tom Hiddleston, acompañado de la hermosa, preciosa, única e inigualable Sienna Miller. Y aquí, adaptando la novela de J.G. Ballard, pues se llevó a esta producción donde la sociedad se refleja en un rascacielos. Y nuevamente el tema que estábamos hablando, el tema de la disparidad social, cómo está reflejada en el futuro y cómo podrían verse las sociedades, dado el caso que la situación de inequidad continúe de la manera como viene viéndose en el mundo. Ahora, lo divertido de todo el cuento es que esto es un edificio en Londres de 1975, ¿no? Sí, claro, es una película que utiliza ahí esa distopía a la inversa, podría decirse. Porque sí, se vuelve al pasado, pero refleja una sociedad. Además, Rafael, muy interesante ese punto de que también ese edificio tiene las clases sociales muy bien definidas. El tipo del penthouse hasta tiene un caballo y los de abajo pues prácticamente comen basura, pero también los del medio, esa clase media podría decirse, tienen ciertas facilidades, hasta jacuzzi, sauna y todo eso. Oiga, pero sí estamos viendo como una línea argumentativa donde... En estas películas siempre le dan a los ricos, ¿no? Claro, claro. Esa es la clase a vencer según las distopías que presentan. Y en esta más, en esa famosa Torre Elysium. Pero también Rafael se muestra que todos queremos llegar allá. Tal cual. Entonces todos queremos... Pero para llegar, Mario, a la cima, en la cima solamente cabe uno. Sí. Así, tristemente, y es un reflejo más que acertado de la realidad. Nuestro lugar número 30 de 2015, High Rise. ¿Sucedió algo que aumentara la energía negativa? Piso 30, Spa. Mi hermano murió recientemente. Número 29. Se acerca un suceso de lo más común. Jerome Morrow, navegante de primer nivel, está a punto de embarcarse en una misión tripulada de un año a Titán, la 14ª luna de Saturno. Una designación muy prestigiosa, aunque para Jerome... Top 29 para una película de 1997 que vuelvo y digo, y son varios los ejemplos, Rafael y oyentes, donde la primera vez que la vi no me gustó mucho y volví a verla y ya le encontré cosas muy muy interesantes. De 1997, Gattaca, dirigida y escrita por Andrew Niccol, protagonizada por Ethan Hawke, por Uma Thurman, y aquí esa sociedad distópica, Rafael nos mostraba la pureza genética, podría decirse. Sí, ese es... Además, Gattaca se convirtió en una de esas películas clásicas que la gente ve sobre el futuro distópico y sobre cómo sería el viaje a las estrellas y cómo una persona puede ser discriminada por algo por lo que no tiene absolutamente nada de control, que son sus genes. Sí, es que, por ejemplo, en los primeros minutos de la película, Rafael, a las personas ya... Desde el propio nacimiento les dicen las condiciones que van a padecer, las enfermedades que van a sufrir, y este hombre, pues muy al estilo de los equipos de ciclismo de antaño, pues empieza a intercambiar muestras para poder hacer el cambiazo con el personaje de Jude Law y a partir de ese momento pues ser apto para esa carrera espacial. Oiga, Mario, ¿usted nunca ha hecho esos, el 23andMe, esas cosas donde uno pone el ADN y le muestran su árbol genealógico? No, todavía no, y no quiero averiguar dónde... Da un poquito de miedo, ¿no? Sí, claro, es aterrador. No, y es por culpa de películas como esta. Sí, claro, Gattaca sí que lo refleja. No quiero saber qué está ahí oculto en mi ADN. Nuestro lugar número 29, 1997, Gattaca. Ay, cómo salía hermosa Uma Thurman, ¿eh? Hombre, siempre. El nombre para el certificado, Anton. No. Jerome, no eres tímido, orinas cuando te dicen. Tienes un maravilloso equipo, Jerón. ¿Alguna vez te lo dije? Número 28. El show ha generado enormes ingresos equivalentes a la producción nacional bruta de un pequeño país. No olviden que se necesita la población de todo un país para continuar al aire. Como el show está al aire las 24 horas sin cortes comerciales, todos esos ingresos son generados por los productos al aire. Así es, todo el show está a la venta desde el guardarropa de los actores y lo que comen hasta las casas donde viven. Posición número 28, una película muy, muy adelantada a su tiempo que reflejó gran parte de lo que pasó años después, de 1998, del gran Peter Weir, The Truman Show, protagonizada magistralmente por Jim Carrey, ¿Qué más decir de esta película, además de que mostró ese afán de invadir la privacidad por parte de las audiencias, Rafael? Bueno, y también escrita por Andrew Niccol. Andrew Niccol, estábamos hablando por de que fue la persona que dirigió y escribió Gattaca, pues también es, aparece acá con The Truman Show. Fue una de las películas que predijo lo que iba a ser la fiebre de los reality shows, porque estamos hablando de una película de 1998. Y es posible que los reality shows, Mario, y aquí me corregirán los oyentes si estoy equivocado, arrancaron con el cambio de siglo. Claro, por eso hablaba de una película tan adelantada a su tiempo, con ese personaje de Ed Harris, Rafael, que justificaba esta invasión a la privacidad y donde tenían todo vendido, ¿no? Que aparecía ese amigo canzón de Truman Burbank, que siempre aparecía con la marca de cerveza. No sé cuánto valía ese cupo, pero el hombre siempre estaba ahí. Ahora, también es cierto que esta era una de las primeras películas donde uno vio a Jim Carrey haciendo un papel serio. Este fue, de hecho, uno de los papeles más celebrados de Jim Carrey, porque se salió de lo que lo veníamos viendo, que era Ace Ventura o La Máscara. Y ahí es donde yo siempre pongo ese ejemplo de qué grande resulta siendo un actor, que es más fácil pasar de ser un cómico reconocido a interpretar papeles dramáticos y tener la misma valía, y esto lo hizo de manera sorprendente el popular Jim Carrey, aunque también le metía ahí sus famosos movimientos faciales. Me encanta el final, y yo creo que, mire, yo, ¿sabe qué? Deberíamos ponerle como un tiempo límite al tema de los spoilers. Una película del 98 ya cumplió ese límite, Mario. Sí, claro. No me importa. No, ya. La bóveda, como era el cielo, y donde el tipo abre una puerta por la bóveda para salir del estudio. Espectacular, tengo ese final en mi cabeza. Pero mire cómo le empiezan a usted a mostrar y le dan guiños de lo que está pasando con la famosa escena cuando se cae el reflector. Que ahí una persona que se adelanta a las películas dice, ok, ya sé de qué va esto. Es increíble. The Truman Show es una película muy interesante, muy divertida, y échenle ojo si quieren saber un poquito de cómo, del concepto de lo que eran los realities en 1998. Nuestro lugar número 28 de Truman Show. Bueno, Mike, la gran noticia es que Meryl dejará a Truman en un próximo episodio y se presentará un nuevo romance. Número 27. 2018. Holkos fue adquirido por Soylent y Simonson fue miembro de la mesa directiva. ¿De Soylent, dices? Toxiso era un hombre muy importante. Soylent controla el alimento en la mitad del mundo. ¿Y eso qué es? Cosas técnicas, confidenciales. Llegamos a la posición número 27 con otra película de culto, esta de 1973, Soylent Green, una cinta dirigida por Richard Fleischer, protagonizada nada menos y nada más que por el presidente de la Asociación Nacional del Rifle, el gran Huat Ben-Hur, el señor Charlton Heston, acompañado de otra leyenda del cine, Edward G. Robinson, y el año que significa en Rafael es el 2022, una corporación malévola, maquiavélica, la famosa Soylent. Es una película donde la tierra está completamente devastada y ocurre un crimen. Y esa mezcla es lo que termina siendo la película interesante. Una mezcla de una película de crimen, pero en un escenario radicalmente distinto al que uno se esperaría. Y aquí usted hablando de los famosos spoilers, el spoiler más grande de esta película es que se practica el canibalismo. Ese es el gran alimento con el que alimentan al resto de esa población que apenas se reduce a 40 millones de habitantes. Usted sin saberlo comiendo carne de humano, ¿ah, Rafael? No, pero venga, Mario, entonces, ¿a cuántos son los años que le vamos a poner al límite de los... No, jóvenes? Pero es que este 20. Es 1973, ya más de... No, pero como para definirlo, de aquí en adelante. Bueno, pongámosle 40 años. No, 25. Bueno, 25, está bien, eso. 25 ya está abierta la posibilidad de los spoilers. Ay, sí. Pues que, si alguien no se ha visto una película en los últimos 25 años, es porque no se la va a ver. Sí, exactamente. Nuestro lugar número 27 de 1973, Soylent Green. Sí, señor, mañana por la mañana. Número 26. En algún momento del siglo XXIII, los supervivientes de la guerra, la superpoblación y la polución viven en una gran ciudad cerrada por una cúpula, aislada del olvidado mundo exterior. Aquí, en un mundo ecológicamente equilibrado, vive la humanidad solo para el placer, liberados por los servomecanismos que les proporcionan todo. Solo hay una pega: La vida debe terminar a los 30 años, a menos que se renueven el diabólico ritual del carrusel. Gran explicación que nos presenta estos sonidos en el español de nuestro lugar número 26, una película de culto de 1976, Logan's Run, La fuga de Logan, dirigida por Michael Anderson, protagonizada por el gran Robinson Crusoe, Michael York, acompañado de Peter Ustinov, Rafael. Y nos vamos al siglo XXIII y vemos qué tal eso, ¿ah? Que usted le digan, no, yo ya hace rato estaría muerto. Que le digan que a los 30 años ya tiene que pasar factura y ya, dejar el planeta para los que van a disfrutar de los placeres. Lo que hemos visto hasta el momento en las películas que hemos hablado es que ninguna le tiene fe al futuro. Esta le tiene un poquito más de fe, lo que pasa es que solamente le va a dar a uno 30 años para disfrutarlos. En esta película la sociedad funciona y la sociedad no tiene que hacer ningún tipo de trabajo y nadie tiene que hacer nada que no quiera, solamente es la búsqueda del placer. Lo que pasa es que eso solamente dura 30 años. Entonces esa, por lo menos es un poquito, Mario, en las películas anteriores nadie le tiene fe, todo va a ser horrible, según sí. Las otras películas. No, y además esta película, lo realmente interesante también, Rafael, más allá de este buen tema, es su parte estética, porque si uno la ve, era muy, pues estamos hablando de los años 70, pero el futuro lucía interesante, así como lo hizo en su tiempo Stanley Kubrick, que hizo esa muy buena película de ciencia ficción que no envejece mal, esta no envejeció mal. Hermano, y una de las primeras películas de Farrah Fawcett. Ah, por supuesto, claro, que después sería la interesante Ángel de Charlie. Sí, aquí tenía... Ay, salía con esos vestidos setenteros, obviamente, aplicados a ese siglo XXIII, con ese cuerpo esbelto. Nuestro lugar número 26 de 1976, Logan's Run. Logan, el hecho de preguntar tanto te degrada. Qué extraño, ¿a qué obedece tu curiosidad? Número 25. Las comunidades surgieron de las cenizas de las ruinas. Poniendo límites, se protegieron. Y borraron todos los recuerdos del pasado. Después de las ruinas, comenzamos otra vez. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia. Los acompañamos Rafael Auchaibe y Mario Alcalá en este Top 40 de películas distópicas y nuestras cuatro siguientes posiciones tienen un común denominador, Rafael y oyentes, y es que son de corte juvenil inspirados en bestsellers que pues llegaron a esa parte específica de la población. Y empezamos con esta, The Giver, del año 2014, que en él fue muy bien, pero a mí me pareció una interesante película, nada menos y nada más que con Jeff Bridges. Y seguimos cambiando la tendencia. Estos también le tienen un poquito más de fe a la humanidad. Piensa que llega un momento donde la humanidad, después de un completo desastre, se normaliza y todo empieza a ser normal y todo está bien, pero... eso implica que los seres humanos pierden la concepción de lo que es el dolor, de lo que es la tristeza y de lo que realmente significa eso a la hora de sentir placer y de sentirse satisfecho con la vida. Pero sobre todo, Rafael, también es como un reset, como borre todos sus recuerdos, arranque de cero, inicie una nueva vida, pero precisamente la película va de eso, que el protagonista empieza a averiguar en sus recuerdos y ve que no todo es color de rosa. Esto me acuerda como a la premisa... bueno... es que esta premisa de olvidar y de borrar recuerdos para tratar de ser más felices de varias películas, ¿no? O sea, no solamente es esta, porque ¿cuántos directores no han tocado ese tema? Sí, claro, el de que para reinventarse toca olvidarse del pasado, que se tiene que vivir el presente y el futuro, y eso lo muestra muy bien esta producción, insisto, de corte juvenil, nuestro lugar número 26, The Giver, de 2014, donde también estaba Meryl Streep. Vicecanciller de manejo de desperdicios, ¿puede...? Era un mundo en el que se prohibían las diferencias. No había popularidad, ni fama, ni ganadores, ni perdedores. Número 24. Somos afortunados de estar en la ciudad. Dicen que la guerra fue terrible, que el resto del mundo quedó destruido. Los fundadores construyeron la valla para mantenernos a salvo y nos dividieron en 5 grupos, facciones, para conservar la paz. Los inteligentes, los que valoran el conocimiento y la lógica. Posición número 24, una película de 2014 inspirados en las novelas de Veronica Roth. Se trata de Divergente. No terminaron de rodar toda la saga porque de ahí en adelante fue un descalabro. Rescatamos esta de 2014, Divergente, protagonizada por Shailene Woodley, que en algún tiempo estaba muy linda esta niña. Estuvo con en una película al lado de George Clooney. Y también Ansel Elgort y Rafael, de nuevo, esas sociedades que podría decirse segregan a las personas y las dividen de acuerdo a sus capacidades. Oiga, Mario, ¿sabe qué deberíamos empezar a hacer a partir de esta película en este conteo? Decir cuántas posibilidades hay de que el mundo de la película realmente exista. Yo creo que este es el menos probable. Que dividan a cada uno de los grupos de las personas por virtudes, yo no sé. No, sí, porque ahí habría mucho colado de acuerdo a sus intereses. Lo que sí, pasa no. No, yo creo que esta, si le vamos a dar ranking de la distopia que menos probablemente va a pasar, yo creo que esta va como de primero. Y usted que es un avezado en los videojuegos, esta tenía su aire de videojuego, ¿no? Era como uno reunir los poderes y había el personaje Shailene Woodley, la que tenía todas las... que era una especie en vía de extinción, que era la que reunía todas las cualidades del resto de las tribus. Y aparece Kate Winslet. Sí, Shailene Woodley es una muy buena actriz. Yo no sé qué le pasó. Lo que pasa es que ella tiene como ella sigue como unas teorías muy raras en su vida y es como muy fresca. Yo no sé, yo no creo que ella vaya muy bien con Hollywood. Pero aquí Kate Winslet es una villanaza. Además de sí, hermosa. Sí, claro. Sí. La gran Kate Winslet. Nuestro lugar número 24 de 2014, Divergente. Hago la prueba. Temo que me diga que no soy de abnegación, que debo dejar a mi familia. Número 23. La gente empieza a desesperarse, doctora. Cuando cerró los muros, nos aseguró que solo iba a ser una precaución temporal. ¿Por qué ahora no permite ningún acceso? Porque las cosas están cambiando, y creo que para mal. La tasa de infecciones aumentó 300%. Por fortuna, tal vez estemos por lograr un avance. Lugar número 23, una película de 2014 que también se convirtió en una saga cinematográfica inspirada en las novelas de James Dashner. Se trata de The Maze Runner, o El Corredor del Laberinto, se conoció en algunos países. Dylan O'Brien, también estaba la preciosa, hermosa Calla Escodelario. Oiga, Rafael, otra cosa recurrente y que parece que se repite y se repite, y es que esas sociedades distópicas deciden resguardarse, construir murallas, construir superciudades, y lo que quede afuera llevó, como se dice coloquialmente, del bulto. Sí, mire, si seguimos con nuestro ranking de qué posibilidades hay de que esto pase, esta yo creo que le gana a la anterior. Esto, entonces, lo que hacen es construir unas murallas y entonces termina siendo un sitio donde todo el mundo se pierde. Y entonces, o sea, yo creo que esto, Mario, y esto también sigue una tendencia, y que lo vimos con Divergent, lo vemos con esta, y vamos a verlo con Un Lugar Más Adelante. Siguieron de la película que viene más adelante, ¿no? Fue una saga donde dijeron todos los estudios, oiga, si sacamos la saga que están leyendo los pelados en cine, nos vamos a tapar en plata. Y a esta tampoco le fue tan bien. No, esta no le fue para nada bien, y sí, ustedes le dio en el punto. Se pegaron ante la falta de originalidad en los guiones o la no apuesta por parte de los distribuidores a buenas ideas, y entonces dijeron, no, peguémonos de lo que están leyendo los jóvenes y plasmemos los fotogramas y nos llenamos. Y tampoco les funcionó la fórmula. La película que viene, de la que vamos a hablar, precisamente fue la base de donde partió todo. Nuestro lugar número 23 de 2014, Maze Runner. Para llegar aquí, por favor, que esos sacrificios no sean en vano. Número 22. Adoro esa frase. Ahora, al fin llegó el momento de elegir a dos muy valientes jóvenes, hombre y mujer, para el honor de representar al Distrito 12 en los 74 Juegos Anuales del Hambre. Primero las damas, igual que siempre. Primrose Everdeen. Y ahí entra la hermana y dice, no, yo me ofrezco, con mi hermana no se metan. Llegamos a la posición número 22 de 2012 con The Hunger Games, Los Juegos del Hambre. La señora Susan Collins se tapó en plata con esta cantidad de novelas, sin sajo y todo el cuento, y aparecía una mujer absolutamente maravillosa, despampanante, Jennifer Lawrence. Y esta guerra de regiones, de tribus, de ciudades, en esos famosos Juegos del Hambre, Rafael. De algo nos vamos a acordar de las primeras dos décadas del siglo XX, va a ser de las novelas que terminaron saliendo, de las sagas de novelas. Apareció Harry Potter, apareció la saga Crepúsculo, y dentro de esas sagas apareció The Hunger Games. Los Juegos del Hambre terminó siendo todo un éxito de taquilla, un éxito en cuestión de ventas, de libros. Era un fenómeno, fue lo que puso a Jennifer Lawrence en el mapa. Pero ¿sabe qué? Esta película que escogimos nosotros, la primera, The Hunger Games, a mí me gustó la saga, me pareció entretenida, pero la realmente buena es la primera. Sí, me quedo con usted en esa apreciación porque aquí se muestra esa división. Y algo también recurrente, Rafael, de esos 12 distritos es que dicen, bueno, vamos a solventar todas nuestras luchas a través de una especie de encuentro final. Y eso va a mantener la paz entre todas las regiones, y en realidad a eso le apuestan, que matan violencia con violencia. Y tiene una mezcla de varias películas, incluso The Lord of the Flies tiene una influencia muy fuerte porque tiene que ver con todo lo que es unos menores de edad tratando de resolver su propia vida en un sitio completamente hostil. Y vuelve y juega también el tema que estábamos hablando con The Truman Show, ¿no? Y es cómo la realidad y la privacidad se pierden en un mundo donde todo el mundo quiere ver cada instante y ver a la gente en situaciones extremas. En este caso, matándose menores de edad solamente por sobrevivir y por darle un premio a uno de los distritos en los que viven. Ay, ¿cómo paga esta película ver a Jennifer Lawrence con ese traje en llamas? Ay, Dios mío. Nuestro lugar número 22 de 2012 de Hunger Games. Increíble. No me siento increíble. Número 21. Explíqueme cómo encontró estas instalaciones. Fue por accidente, nos tropezamos con ellas, buscábamos piezas y llegamos. Está en el secreto mejor guardado del mundo. No se pudo tropezar con esto. Nadie se tropieza con esto. Cooper, te lo pido. Coopera con estas personas. Llegamos a la posición número 21 de nuestro conteo con una película de amores y odios, con La Manzana de la Discordia, amada y odiada en partes iguales, Interstellar de 2014, con un director que está de moda por estos días con Tenet, el señor Christopher Nolan, Matthew McConaughey con su característica voz de siempre, aunque aquí lo tenemos en el español latino. Y Rafael, despáchese, porque esta es su película que usted defiende a muerte. Bueno, vamos a hablar del mundo distópico de Interstellar de Christopher Nolan. Es un mundo donde el calentamiento global y donde algún otro, algún virus, algún animal, algún bicho, alguna joda, matando alguna todas joda. Las cosechas del mundo. Entonces, en el mundo ya no se puede cosechar absolutamente nada. La solución para los personajes de Interstellar ya no está en la Tierra. Está afuera, está en el universo. Y hay un agujero negro, un agujero en el universo cerca a un planeta que nos lleva a tres planetas habitables. Esa es la tarea que tiene que hacer Matthew McConaughey en esta película. Y lo interesante de Interstellar es que tuvo la asesoría científica de uno de las mentes más importantes de la física, de la astrofísica, que es el profesor Kip Thorne. Eso es lo que la hace interesante. Realmente ustedes van a ver una interpretación bastante real, basada en la física, de lo que es el universo y de lo que sería estar, digamos, cerca de un agujero negro o en un planeta que tiene una masa muchísimo mayor a la que tiene nuestra Tierra. Es muy interesante por esos aspectos. Sí, hasta que llega el punto donde todo lo resuelven con el amor. Es que ni la presencia de Anne Hathaway ni Jessica Chastain me convencen, pero usted la adora, usted y muchas personas más. Pero es que, Mario, ¿sabe qué me he dado cuenta con Christopher Nolan? ¿Que es un brocha? El tipo es súper brocha. El tipo salva todas las películas con una sola línea de diálogo. Y uno es como, no puede ser. O sea, esfuércese un poquito más, hermano. Sí, o sea, hace semejante trabajo y Como el delantero que hace una tremenda jugada y falla a puerta, como dicen los españoles. Ese es Christopher Nolan, coge una línea de diálogo y uno es como, no le creo que hizo esto, no le creo. Y lo hizo con el famoso amor. Ay, Dios mío. Nuestro lugar número 21 de 2014, Interstellar. ¿Cómo encontró este lugar? ¿Dónde está mi hija? Tenía las coordenadas de este centro marcado. Y llegamos a este primer tramo de película de Caracol Radio en este Top 40 de películas distópicas. Estuvimos con ustedes Rafael Abuchaibe y Mario Alcalá. Ya viene el profesor Luis Enrique Rodríguez con Al Campo, el programa dedicado a los campos de Colombia a través de Caracol Radio. Pues Rafael, mañana muy temprano nos encontramos para avanzar del 20 al 1 en estas películas distópicas. Hermano, antes de ver el Gran Premio de Sochi de la Fórmula 1. Eso, sí. Otra vez el monólogo de Lewis Hamilton. La vaina. La cita es mañana para conectarnos una hora con este mágico mundo del cine de 4 a 5 de la mañana, siempre aquí en De Película de Caracol Radio. ¿Quién es usted? Doctora Brandt. Conocí a un doctor Brandt, aunque él era un profesor. Número 20. Yo les digo, extraños, nos raptaron y nos trajeron aquí, a esta ciudad y a todos en ella. Es su experimento, mezclan igual a nuestros recuerdos como les parece, tratando de saber qué nos hace únicos. Un día un hombre puede ser un inspector y al día siguiente alguien totalmente diferente. Lugar número 20, gran película, además con una dirección artística maravillosa. De 1998 la hizo el gran Alex Proyas, Dark City, Ciudad a Oscuras. Una cinta con Rufus Sewell en el reparto, también estaba William Hart, Kiefer Sutherland. Y aquí esta película tiene varias interpretaciones. Una que le dan Rafael es que finalmente una raza superior va a terminar dominando a la raza humana. Y sí, es uno de esos conceptos que se viene manejando en los futuros distópicos, y es que una sociedad más avanzada tecnológicamente, creada por nosotros desafortunadamente, termina apoderándose de nosotros y durmiéndonos. Ese es como el gran miedo, que nosotros no podamos hacer nada porque estamos privados. Oiga, Rafael, y antes de que el señor Christopher Nolan nos metiera en los laberintos y Maze Runner, pues esta película también juega con eso, ¿no? Con esos laberintos que no conducen a ningún lado y donde el protagonista aquí, Rufus Sewell, pues trata de abrir puertas donde incluso ve el vacío o ve esa luz que está tan ausente en todo el metraje. Pero además, ¿sabe qué, Mario? Un año antes de que saliera de Matrix de los Wachowski. Sí. Y tiene muchos de los conceptos. ¿Quién sabe qué tanto de Matrix se basaron los Wachowski en esta película? Ay, como salida hermosa aquí Jennifer Connelly. Salida absolutamente despamparante. Porque siempre me fijo en esa parte, ¿ah? Yo no sé, hermano. No tengo ni la más remota idea. Pero ¿sabe quién sale en esta película? El gran William Hurt. Sí, claro, por supuesto. El hombre lo citábamos en nuestro top anterior, en El Beso de la Mujer Araña, cuando hacíamos el top 40 de películas sobre cárceles. Esta producción es de 1900. Kiefer Sutherland, un peladito. Sí, Kiefer Sutherland, que es el que teníamos ahí en El Español Latino con esas gafas y, por supuesto, sintiéndose perseguido. Sintiéndose devastado emocionalmente. Nuestro lugar número 20 de 1998, Dark City, Ciudad a Oscuras. Conservar mis dotes de científico porque las necesitaban. Me obligaron a borrar todo lo demás. Número 19. Ahora siéntense. ¡Todos sentados! ¡Siéntense! Ha pasado mucho tiempo. Soy Kitano, su maestro, de séptimo grado. Enseñaré de nuevo a la clase B. No sufran. Transfirieron a dos estudiantes, Kawada y Kiriyama. Lugar número 19, gran producción japonesa de 2000, Batalla Royal. Una cinta dirigida por Kinji. Siempre me pasa. Yo necesito que usted repita. No, siempre me pasa eso. O sea, no puedo decirlo normalmente. Batalla Royal. una cinta de Kinji Fukasako, donde prácticamente se muestra una historia sospechosamente similar a Rafael, y es un país colapsado donde se evacúa una isla para que allí se juegue a cabo una especie de juego siniestro donde los jóvenes se matan. Sí, efectivamente, y es una película bastante violenta, muy al estilo del cine japonés, donde de verdad que las muertes son bastante impactantes. Las escenas, además que tiene escenas de acción muy interesantes, Mario. Sí. De verdad que los japoneses como que estilísticamente nos llevan años luz en muchos aspectos, ¿no le parece? Sí, además que cuando usted habla de esas escenas explícitas aquí, esta que tenemos de fondo, están reunidos los estudiantes y no sabe qué pasa, y el profesor, que es un tipo intransigente, radical, les dice, bueno, o se callan y el hombre va a revolver en mano disparando. No les pega reglazo, sino balazo. Pero, bueno, a ver, para los que nos están oyendo, si usted le molesta mucha sangre en una película, esta no va a ser la suya. Sí, aléjese, pero porque lo salpica. Si tienen un poquito más de aguante y les interesa como el tema de las distopias y el tema, esta es una película que de verdad vale la pena ver, sobre todo si les gustó Los Juegos del Hambre. Y es muy reciente, del año 2000, además que estaba en el reparto Takeshi Kitano, nuestro lugar número 19, Batalla Royal. No comprendo lo que está diciendo. ¿Que nos hagamos daño? De hecho, su maestro Hayashida se opuso firmemente a elegir a su clase. Número 18. Norteamérica es un basurero radioactivo. En ella yace una ciudad. Afuera, los límites bordean un desierto amurallado, una tierra maldita. Dentro de los muros, una ciudad maldita se extiende desde Boston hasta Washington, D.C. Un paisaje de eterno concreto. Posición número 18. Olvídense de esa que hizo el señor Sly al lado de Arma Nasante. Esta es la que vale, de 2012. Dredd, el juez Dredd, inspirada en el cómic de John Wagner, protagonizada por Carl Urban, que está muy de moda por estos días con The Boys, acompañada de una mujer hermosa, Olivia Thirby. Y Rafael, otro tema recurrente. En un futuro distópico, las grandes megaciudades son conformadas por la reunión de varias ciudades, pero totalmente en medio del caos. Sí, y otra de esas películas que nos abre los ojos a lo que podría llegar a pasar si en este caso se acaba el tema de la división en la justicia. Los jueces en la saga de Dredd, que además es basado en una novela gráfica, son no solamente jueces, son jurado, son y toman las últimas decisiones. Además, ejecutan a la gente. Entonces, este tipo de jueces son como una historia que le puede decir a la gente, mire, ¿qué es lo que puede llegar a pasar si usted no cuida su democracia? Y además, hablando de esas que sí se acercan a la realidad, esta sí podría pasar, Rafael, porque aquí ese detonante también son las drogas. Aquí es una droga superpotente que es la que está moviendo la economía de esa megaciudad de 800 millones de habitantes. Es interesante cómo Carl Urban pudo maniobrar durante toda esta película solamente con la boca, con movimientos de la boca, porque por supuesto al juez Dredd no se le ve absolutamente nada porque tiene un casco que le protege toda la cara y una visera que le cubre los ojos. Entonces toda la interacción que tiene Carl Urban es a través de la boca y a través de los gestos que hace con los brazos, algo que me hace recordar como a los Power Rangers, ¿no? Sí, yo creo que el hombre terminó el rodaje y dijo, no, ya no más, yo quiero ver la luz otra vez. Una película donde también estaba nada menos y nada más que Cersei Lannister, la gran Lena Headey. Del año 2012, una muy buena producción, nuestro lugar 18, el juez Dredd. Número 17. Curtis, ¿eres tú? Curtis, querido muchacho, adelante. Déjame verte. ¿Tienes hambre? Hiciste un trabajo de hombres viniendo todo el camino hasta acá. Por favor, siéntese. Lugar número 17, una película muy interesante de 2013, la escribió y la dirigió nada menos y nada más que Bong Joon-ho, el mismo hombre de Parásitos, que fue célebre en las pasadas entregas del Oscar de la Academia, con esta cinta de 2013, Snowpiercer, o Rompenieve, se conoció en algunos países, una cinta con el Capitán América Chris Evans, también Tilda Swinton y el gran Ed Harris, y aquí esa sociedad en un tren con una mecánica continua, eterna, que recorre un paisaje gélido, Rafael. Mario, ¿sabe qué? Así como usted dijo, ¿sabe qué? Le entrego las riendas a usted con Interstellar, le entrego las riendas a usted con esta, porque yo creo que esta película es muy suya. Aunque después empecé a encontrarle defectos, pero no le quita la valía, y es que se hace el análisis de una sociedad en un tren, aquí no es como high rise, sino es horizontal, y aquí las clases sociales se dividen entre los que están adelante, comen bien, y los que están atrás, que son los serviles, que están a la orden y a los antojos de esa clase dominante, y finalmente viene una revolución que se plantea al interior de ese tren de mecanismo eterno. Y sí, Rafael, pues es una película que usted le puede encontrar varias interpretaciones, pero también varios fallos de guión. Pero además es una película que finalmente terminó convirtiéndose en una serie de televisión, porque así como antes eran las secuelas, ahora son las series de televisión. Ah, eso sí, claro, los de las series de televisión se pegan de todo, y más un trabajo de Bong Joon-ho, el hombre de Parásitos. Nuestro lugar número 17, 2013, Snowpiercer. No tenemos tiempo para la selección natural, digamos, estaríamos horriblemente sobrepoblados y hambrientos esperando por eso. Número 16. Por toda Oceanía se han producido espontáneas manifestaciones de trabajadores del partido expresando su gozo y gratitud. En honor de esta masiva superación del noveno plan trienal, el gobierno ha anunciado que la ración de chocolate será incrementada a 25 gramos semanales. Gracias, gracias. Llegamos a nuestra posición número 16 con una película que parte de la obra cumbre, podría decirse, Rafael, de las sociedades distópicas. La hizo el gran maestro George Orwell en 1949 con su obra cumbre 1984. La dirigió Michael Radford, y Rafael, es que tenía una tarea muy, muy, muy difícil, y era plasmar una gran novela en una película que, pues, creo que hizo un trabajo aceptable. Sí. Esta obra de George Orwell, que de verdad termina siendo como la base de todas las sociedades distópicas que se han imaginado las personas en el siglo XX. Esta novela de George Orwell, donde es un régimen tiránico, pero de verdad que controla absolutamente todo. Y algo que resuena mucho en nuestra realidad, ¿no? El Ministerio de la Verdad. Y cómo de verdad hay un control gubernamental sobre absolutamente todas las funciones de los seres humanos, donde se reparten todas las labores, pero además muy basado en lo que pasaba en la Unión Soviética en el tiempo. Y con esa imagen icónica, ¿no? Que es ese gran hermano, que es el que siempre hemos tenido ese temor de que nos domine como raza humana, y el hombre que tiene una carrera como atlética con ese martillo, que es como ese grito de rebelión, ¿ah? Pero además en lo que se basó Steve Jobs para hacer uno de los comerciales más famosos, sí, de la historia, el del Macintosh, en, sí, 1984. Ah, usted le pegó, claro, ese mismo, que aparece en esta película protagonizada por John Hurt, un hombre que nos dejó de acompañarnos hace un par de años, y también aparecía Richard Burton y Susana Hamilton. Insisto, era muy, muy difícil tratar de plasmar en protogramas lo que era esa grandiosa novela, pero bueno, es aceptable y es un buen acercamiento, pero no dejen de lado la novela. Pero qué berraquera, además, que el comercial de Apple no era un hombre, ¿no? Era una mujer. Era una mujer. Corriendo era una con mujer. El martillo. No, pues es que ahí se ve el genio de Steve Jobs, hasta en eso, hasta en el mundo de la publicidad. Y también, pues, que es que la estrenaron el año que era. No podía ser estrenada, claro, en otro año. Claro. 1984, de 1984, nuestro lugar número 16. Un sueldo del gobierno de Eurasia, ser un pervertido sexual y un criminal mental. Número 15. Decidió que sus zapatos marrones de cuero eran lo mejor para usar. Su espalda le dolía un poco, pero no como otras veces en el pasado, cuando el dolor era insoportable. Creía que su esposa ya no lo amaba en absoluto. No se deshizo en lágrimas y no pensó que lo primero que hace la mayoría de las personas cuando descubren que alguien ya no las ama es llorar. Posición número 15 para una película que me dejó un sinsabor. Del año 2015 de Lobster, La Langosta, la dirige el griego Yorgos Lanthimos, el mismo hombre que me cayó la boca con La Favorita, pero que hizo ese adefesio llamado Canino, y pues quedó en término medio con esta película protagonizada por Colin Farrell. Y esta sociedad es bien distópica, Rafael, de una elección que tiene que tener aquel que sea soltero. Aquí hay dos temas que yo quiero tocar. Primero, en las amistades siempre hay grandes puntos de divergencia. En la amistad de Mario Alcalá y Rafael Abuchaibe, Yorgos Lanthimos es un punto de divergencia. Para mí es un director espectacular. Y bueno, segundo, lo que estaba hablando Mario. Esta película es una crítica a cómo la sociedad ve a la gente soltera como si fuera desechable. O usted está en una relación, o usted es un radical que odia las relaciones. Pero usted no puede ser un punto medio. Usted no puede ser soltero simplemente porque, ay, me tocó. La sociedad no lo permite. No, a mí hace rato me hubieran guardado y me hubieran dado el plazo de 45 días con esta soltería y me hubiera tocado escoger en qué animal terminar mis días. Entonces, claro, esa es la premisa para los que nos están oyendo. La premisa de Yorgos Lanthimos es, usted llega a cierta edad y a usted le preguntan, bueno, usted está soltero, ¿cierto? Usted no se ha casado. Entonces usted tiene que escoger en qué animal se va a convertir. Y el protagonista, que además hace un papel súper interesante en esta película porque demuestra 0% de sentimientos, es... Yo quiero ser una langosta. Sí. Una langosta. Exacto, es que sí, claro, eso es lo más ambiguo y lo más, podría decirse, paradójico de esta producción, que es la que le da el título finalmente. La langosta al final termina siendo como una historia en la cual se demuestra cómo la sociedad no le permite de verdad a las personas ser libres y escoger la manera como quiere vivir su vida, sino que mantiene unas reglas y unas normas. Y se sigue viendo todo este movimiento de las películas distópicas de criticar a la sociedad en la que vivimos a través de mostrar un futuro en el que podríamos terminar. Muerte a los solteros con nuestro lugar número 15 de Lobster, La Langosta. Vestimenta, accesorios y unos zapatos. Puede conservar esto. Gracias. Número 14. Tú estuviste en mi sueño. Todo el mundo se asusta al principio. El mini digital es la llave científica que nos permite abrir la puerta a nuestros sueños. ¿Yo puedo hacer todo esto? Es una máquina de sueños. Posición número 14, una obra maestra de 2006, Páprica, no confundir con el burdel de Páprica de Tinto Brass, eso es otro tema muy diferente. O con el condimento, con la paprika. Sí. Pues esta producción de 2006, y aquí me van a caer varios de nuestros oyentes, pero yo creo firmemente que el señor Christopher Nolan copió varios de los conceptos, hasta una escena, la copia de esta maravillosa película japonesa de Satoshi Kon, y tiene que ver precisamente, Rafael, con ese mundo de los sueños controlados por una sociedad distópica. Y nuevamente hablábamos lo que hablábamos hace un par de películas. Los japoneses conceptualmente de verdad la tienen muy, muy clara. Esta película, empezando porque es una de esas películas animadas en lo que llamamos el anime, pero los conceptos, lo que decía Mario, es en los que se basó mucho de lo que hizo Christopher Nolan en Inception, y que la gente terminó diciendo que Christopher Nolan era una persona que se había salido completamente de lo normal, pero es que los japoneses ya lo habían hecho y lo habían hecho en 2006. Oiga, Rafael, ¿usted no le pasan algunas películas que usted, a pesar de que está viendo un personaje animado, que es un dibujo, usted no tiene ciertos sentimientos de admiración como con el personaje de Páprica? Sí, ¿sabe con quién? Con Carlitos, el de Snoopy. Yo me siento como Carlitos. Pues nuestro lugar número 14 de 2006, la maravillosa Páprica del Japón. Cuídate mucho, Capitán Konakawa. Número 13. No hay razón para preocuparse. Nuestro país es capaz de seguirle el rastro. Por eso me necesitan, ¿verdad? Según se vea, en fin, todos los programas tienen sus fallas y creo que un hombre de su capacidad podría eliminar nuestro problema. Es que no entiende. Ni siquiera estamos seguros de que el proyecto... Llegamos a la posición número 13 y esta película toca cogerla con pinzas porque hay una gran cantidad de expertos que tienen una religión, podría decirse, alrededor de esta obra inspirada en un manga. Se trata de Ghost in the Shell. Nos quedamos, por supuesto, con la versión japonesa de 1995, no con ese horroroso remake, a pesar de que estaba Scarlett Johansson. Y aquí nos vamos al año 2029 y vemos una serie de elementos muy comunes, Rafael, en las sociedades distópicas asociados a las máquinas. Sí, es en el momento en el que la línea entre los seres humanos y los androides se vuelve tan difusa que nadie sabe quién es quién. Esa es básicamente la trama de Ghost in the Shell, que en la película que estaba hablando Mario, en la versión cinematográfica que hizo Hollywood, era interpretado por, bueno, pues por una de las actrices más taquilleras que hay en el momento, ¿no? Scarlett Johansson. Sí, además que se veía preciosa, pero ni eso salvaba el desastre que fue esa versión. Y por supuesto, todos los amantes del manga obviamente pusieron el grito en el cielo, y con razón, porque no hacía honor a sobre todo a la simbología que presenta Ghost in the Shell. Y es que, de verdad, con el tema del manga, como con el tema de los videojuegos, con el tema... Ay, la gente, ¿por qué es tan cansona, Mario? Sí, está bien que les gusten las vainas, pero ¿por qué todo tiene que ser un show? No, por eso yo dije que tenía uno que cogerla con pinzas, y nos van a caer encima, porque esto es hablar, blasfemar de la Biblia del manga. Ghost. No, y está bien que lo quieran, y está bien que tengan un sentimiento, pero no importa. O sea, si sacaron una película mala, no se la vean, no pasa nada. Nuestro lugar número 13 de 1995, Ghost in the Shell. No tiene opción, déjelo ir. Imposible, el señor Daita quiere que le demos asilo político. Número 12. ¿Piensan bloquear el cuartel general? Su plan de seguridad entró en alerta condicional 1. ¿Por qué lo hacen? Ese niño era el último ángel. Sí, se supone que acabamos con todos los ángeles. Pensé que tendríamos paz y prosperidad. ¿Qué pasará con el cuartel general y con los Evas? La doctora Akagi no ha regresado. NERV está desmontado. Llegamos al lugar número 12 y nuevamente nos ponemos los guantes de cirugía y las pinzas, porque esto se tiene que tratar con todo el respeto, so pena de incurrir en los reclamos de una comunidad religiosa, con Evangelion, Dead and Rebirth, de 1997, Rafael. Y aquí se habla de una purificación de la raza humana a través de las máquinas, con esta cinta del Japón. Pero además con muchísimas referencias religiosas, que fue algo que en el momento Neon Genesis Evangelion, la serie que salió de anime en la televisión, que básicamente era una serie que se creó solamente para televisión de Hideaki Anno, terminó convirtiéndose en una vaina de culto, de que era lo que estábamos hablando con la película anterior, con Ghost in the Shell. La gente es fanática absoluta de Neon Genesis Evangelion, y eso le terminó pasando a Hideaki Anno con esta película, porque cuando la serie Neon Genesis Evangelion se terminó de una manera súper abrupta, y fue porque el estudio que les estaba dando plata para que produjeran la serie se quedó sin plata y dijo, ¿sabe qué? No tenemos más. Entonces lo resolvieron en 2 episodios. Pero en esta película, Anno lo que hizo fue, bueno, voy a hacer el final que de verdad quería. Pero muchísimos de los fanáticos de Neon Genesis Evangelion terminaron volteándosele y diciéndole, usted se tiró toda la serie. O llevándola demasiado lejos, porque esta película terminó dando paso a 2 o 3 películas más. Y meterse en este mundo es de años y de visionar y revisionar cada episodio y cada película que se hizo de Evangelion. Y nos quedamos con esta de 1997, nuestro lugar número 12. Emergencia azul, puedes obtener un enlace satelital. ¿Cómo se encuentra el canal derecho? Número 11. ¡Venga! Están aquí, ¿lo ve? 12 monos. 12 monos, venga. 12 monos. Espere, aquí. Número 11 y nuevamente la inconfundible voz en el español latino del señor Bruce Willis con la película de culto, maravillosa producción también que hay que ver varias veces, de Terry Gilliam, que nuevamente repite el tema de sociedades distópicas con los famosos 12 monos, donde además estaba la hermosa Madeline Stowe y Rafael. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, que, y aquí una epidemia de un virus asesino. Sí, afortunadamente el COVID no ha sido tan grave como el de los 12 monos, porque miércoles. Aquí vemos a Bruce Willis y a Brad Pitt. Y Brad Pitt en uno de esos primeros papeles, porque estamos hablando del Brad Pitt de 1995. Estaba un año de hacer Seven. Y muy interesante, una película donde el futuro distópico termina siendo un concepto que va muchísimo más allá de lo que muchas personas esperan y lo que usted dice. Es una película que toca ver varias veces para poder entender todo lo que está pasando en la pantalla. Sí, además con el concepto también de los viajes en el tiempo, que aplica muy bien el maestro Terry Gilliam. Hay que verla varias veces. Nuestro lugar número 11 de 1995, Los 12 monos. Una pausa y regresamos aquí en De Película de Caracol Radio con los 10 primeros lugares de nuestro Top 40 de películas distópicas. Número 10. Hoy repasaremos la lección de ayer. Estudiamos cómo esconder libros mientras se efectúa la construcción de la casa. Esto no sucede a menudo, ya que es muy costoso por los pisos, por los techos. Estudiamos también escondites en el mobiliario. Practicantes Stoneman y Black, favor de pasar inmediatamente a la oficina del capitán. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 27 de septiembre. En el Top 40 de películas distópicas los acompañamos Rafael Abuchaibe y Mario Alcalá. Y estoy ya de pie porque llegamos a una obra maestra muy adelantada a su tiempo, de 1966, Fahrenheit 451, dirigida por François Truffaut, el mismo hombre de La maravillosa noche americana. Aquí una de mis actrices favoritas de todos los tiempos, la preciosa Julie Christie, la misma mujer del doctor Zhivago. Y este concepto sí que era bien interesante en esta sociedad distópica, Rafael, y es que al igual que la quema de libros de los nazis, pues los libros eran la vía de emancipación por parte de una sociedad oprimida. Y el susto de verdad que tenemos nosotros como sociedades, por supuesto, en esta época, en 1966, todavía no existía como el concepto del internet, pero el miedo que nosotros como sociedad tenemos a perder acceso a la información, a todo lo que, al conocimiento, a todo lo que colectivamente como especie y como sociedad hemos logrado llevar adelante, y perder acceso a eso, ese es un miedo inmenso, y ese miedo está completamente impregnado a través de esta adaptación basada en el libro de 1951 de Ray Bradbury. Y además ese concepto también que imprime François Truffaut, de que la memoria, esas letras de los libros van a ser conservadas a través de que los seres humanos se memoricen esas obras y sean perseguidos, sean una especie en vía de extinción, ¿no? Una película con un concepto impresionante, tanto en su título de Fahrenheit 451, que es la temperatura a la cual se queman los libros. Hágame el favor. Gran producción. Del año de 1966 de François Truffaut, lugar 10, Fahrenheit 451. El golf me gusta mucho, señor. ¿Y el hockey? Me fascina, señor. Número 9. Buenas noches, Londres. Primero permítanme disculparme. ¡Es el canal de emergencia! Yo, al igual que ustedes, valoro la comodidad de la rutina diaria. La seguridad de lo familiar, la tranquilidad de lo repetitivo. Terror. Lo disfruto tanto como cualquiera. Pero en aras de recordar los eventos importantes del pasado, normalmente... Posición número 9, una película que seguramente hemos visto muchas veces. Esta de 2005, de V for Vendetta, V de Venganza, se conoció en Colombia, la dirección de James McTeague, como grandes protagonistas Natalie Portman y Hugo Weaving. Venga, Rafael, acuérdese cuando usted hacía la voz en inglés. Remember. Remember, remember, the 5th of November. Claro, ese 5 de noviembre con el gran Guy Fawkes, ese hombre que encarna esa revolución frente al famoso Chancellor, que era el rol a cargo de John Hurt. Además que esta es una película Mario, mire, a mí me encanta repetirme películas viejas. Y hace poquito me volví a ver V for Vendetta. Esto es de las hermanas Wachowski. Sí. Y es una película que cada vez que uno la ve en el mundo de hoy en día da más miedo. Porque todas las los elementos de la retórica frente al tema del miedo, frente al tema de todo lo que estamos viendo en algunos líderes alrededor del mundo, están completamente plasmados en esta película. Y además que tenía detrás nada menos y nada más que Alan Moore en el cómic que en el que se basa esta película. Hemos hablado varias veces de Alan Moore, y sobre todo en ese conteo, que fue el último conteo en el que estuve invitado en este programa, muchas gracias, señor Alcalá, de las novelas gráficas. Alan Moore, un tipo que muy avanzado a su tiempo, y más adelante vamos a estar hablando más de él, pero lo que pasa en esta novela gráfica sobre el control de todos los aspectos de la sociedad a través del miedo es enervante, si ustedes ven lo que está pasando hoy en día. Aunque el mensaje final no termina siendo tan desolador, y es que la sociedad finalmente se une a través de una sola figura, que es la figura de Guy Fawkes con esa máscara. La revolución, la rebeldía ante esa tiranía del miedo. Nuestro lugar número 9 de 2005, V for Vendetta, V de Venganza. Su anhelo era recordar al mundo que la equidad, la justicia y la libertad son más que palabras. Número 8. Caballeros, bienvenidos. Adrian, lo sabemos todo. Entonces, ¿qué hay que decir, Dan? ¡Mucho! ¡Mataste al Comedian! Dejemos que descanse en paz. Blake lo averiguó primero. Nixon estuvo vigilándonos para que nosotros no hundiéramos. Top 8 de 2009. Amada y odiada también por partes iguales, pero es que también el listón era muy alto con la obra del que nombrábamos hace poco, Alan Moore, en compañía de Dave Gibbons, Watchmen, Los Vigilantes. Ese que habla ahí es el gran Ozymandias. Está el Dr. Manhattan, está Rorschach, está Edward Blake, de Comedian, y no, esta sí es suya, Rafael. Sí, sin duda, la obra maestra de Alan Moore, donde los superhéroes viven en un universo donde, bueno, básicamente el Dr. Manhattan ayudó a que Nixon fuera reelecto 5 veces como presidente de los Estados Unidos, ganó la guerra de Vietnam, Vietnam se convierte en una provincia de los Estados Unidos, casi que una colonia, y aparece un crimen, y nuevamente esa mezcla de los dos elementos cinematográficos, la distopía, el tema de los superhéroes, y la clásica película de investigación, los personajes y la humanización en la que la manera como humaniza Alan Moore y como en este caso Zack Snyder muestra en la pantalla la humanidad de los superhéroes es impresionante. Y la canción que escuchábamos de Leonard Cohen, Aleluya, pues tiene una escena bien particular, y es cuando Malin Ackerman, preciosa, con ese traje que ella misma dijo que le molestaba y que olía feo, pues entra en las artes amatorias con Night Owl, esa famosa escena, en el Aleluya que muchos decían, pero ¿por qué le metió Aleluya a esa escena? Mire, hay una crítica que le hacen muchísimos a Zack Snyder, y es que Zack Snyder se sigue casi que escena a escena todo lo que está en el cómic. Eso le funcionó muy bien en Watchmen. La única diferencia fue el final. Y por eso es que la gente está tan ofendida con la versión cinematográfica de Watchmen. Y es que cambia radicalmente el final de del cómic de Alan Moore. Pero el resultado a mí me parece aceptable, sobre todo en la parte estética. Una producción bien, bien interesante de 2009 en nuestro lugar 8, Watchmen. Moscú, Hong Kong, desintegradas al instante. Número 7. Esto es el Construct, el programa para cargar. Podemos cargar todo desde ropa, equipo, armas, entrenamientos simulados, todo lo que se necesite. ¿Estamos en un programa de computadora? Posición 7. Nuevamente las hermanas Wachowski retratando sociedades distópicas, y aquí con una mujer absolutamente maravillosa, Carrie Ann Moss, con la película de 1999 de Matrix, con el gran Keanu Reeves. Y Rafael, ¿qué más distópico que una sociedad donde nada es lo que parece y donde las máquinas nos controlan? Y donde las máquinas nos usan a nosotros para tener energía y poder potenciarse ellas. Ese era el concepto de la distopía de The Matrix. Por eso nos tenían dormidos. Y, Mario, ¿qué más se puede hablar de The Matrix? Es una película que te analizada por todos los expertos y fanáticos y ñoños y todo lo que usted quiera. Rompió radicalmente lo que era el cine de acción desde... empezando al siglo siglo en el que estamos, el siglo XXI. Después de su estreno, casi que formó una religión, porque muchos tomaron tan literal el mensaje que empezaron a plantearse esa posible realidad, de que todo sea una ilusión. Sí, interesante sobre todo, y The Matrix tuvo algo que rompió el esquema, y fue que la manera de mostrar... Hay una escena en específico donde le disparan a Keanu Reeves, y Keanu Reeves... hace lo que se llama el bullet time. Eso se convirtió en todo un fenómeno y todas las películas trataron de adoptarlo, pero pues al final fue Matrix la que lo impuso. Y es cuando Neo, que es el personaje de Keanu Reeves, se agacha y se pone de espaldas y muestra en la cámara en 360 grados alrededor de él. Eso fue un rompimiento. Eso nunca antes se había visto en la pantalla del cine. Una película disruptiva de 1999, nuestro lugar número 7 de Matrix. ¿Quién atacó primero, nosotros o ellas? Pero sabemos que nosotros quemamos el cielo. Número 6. Perpetrador Howard Marks. Jad, ¿qué tenemos? Bola roja, homicidio doble, un hombre y una mujer. El asesino, un hombre blanco de 40 años. Agatha dice que será a las 8:04 a.m. Los gemelos no están seguros, necesitamos confirmarlo. Se desconoce el lugar. Posición número 6, maravillosa producción a cargo de Steven Spielberg. La película de 2002, Minority Report. Se presentó en Colombia como Sentencia Previa, una cinta con Tom Cruise, con Colin Farrell, Samantha Morton y Rafael, de nuevo, esas sociedades totalitarias que basan sus cimientos en la prevención de los delitos y en la manipulación de la raza. Mario, y aquí puede ser una opinión bastante polémica, y ya vamos a hablar un poquito del mundo idílico, del mundo distópico que muestra Steven Spielberg, pero yo creo que este fue el último año que Steven Spielberg hizo realmente buenas películas, porque en este año salió Catch Me If You Can, y salió Minority Report. Y creo que esas fueron las últimas grandes películas de él. No, estoy de acuerdo. Él en algún punto perdió el camino, perdió el toque. Pero nos dejó para la posteridad esta tremenda película, además con un Tom Cruise maravilloso. El mundo distópico de Minority Report es en el cual hay unos androides que saben qué es lo que va a pasar en el futuro y previenen los crímenes antes de que pasen. Pero... ¿qué pasa si uno de verdad no va a cometer el crimen? Y ese es el ejemplo del personaje de Tom Cruise. No se sabe si él va a cometer el crimen o no lo va a cometer. Pues ese año 2054, basado en la novela, hágame el favor, de Philip K. Dick. Creo que no vamos a llegar a... ¿Será que llegamos hasta allá? Yo sí creo. Esta sí se me hace posible. Nuestro lugar número 6 de 2002, Minority Report. Tengo a 8 Howard Marks en el distrito, ordenados por raza y edad. Se me hizo conocido. Revisa sus licencias y registros. Número 5. ¿Por qué todos creen que eres Akira? Ya no importa. Pudo ser cualquiera. No importa quién fue en realidad. Posición número 5, y aquí otra vez los guantes y las pinzas para cogerlas y con mucho cuidado. Pero más que en las otras, yo creo. No, esta sí yo creo que es el top, la obra cumbre, la más respetada por parte de esa comunidad amante del manga. De Katsuhiro Otomo, la película Akira, de 1988, por supuesto del Japón. Y aquí vemos el año 2019, o sea, ya pasamos de largo y nuevamente, Rafael, ese tema recurrente, las máquinas involucradas en el manejo de la sociedad. Y esto pasa después de la Tercera Guerra Mundial. Óigame, la gente de verdad, es que nosotros no nos tenemos fe como especie, no nos tenemos ni 5 de fe, ¿no le parece? No, pero es que con todo lo que estamos haciendo, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta película lo que vemos es... un grupo de motociclistas radicales malos que llegan a atacar una ciudad después de la Tercera Guerra Mundial, y aquí aparece el personaje principal, Akira, que además es el que llevó al mundo a la destrucción antes, en la Tercera Guerra Mundial. Por eso le digo, conceptualmente los japoneses nos llevan años luz. Sí, y por eso el manga es tan respetado y por eso pues crea una serie de fanatismo y casi que religiosidad entre sus seguidores. Y por eso está aquí en nuestro lugar número 5 de 1988, Akira. ¡Necesito medicación! ¡Tatsuo! Número 4. Buenos días, la historia de hoy. El mundo está impactado por la muerte de Diego Ricardo, la persona más joven del planeta. Baby Diego fue apuñalado afuera de un bar en Buenos Aires después de rehusarse a firmar... Y así suene a disco rayado con la posición número 4 de 2006, la película Hijos de los Hombres del gran Alfonso Cuarón, este hombre lo detesto, por la película Roma. Y adoro su trabajo y me merece todo el respeto y admiración con esta maravillosa producción del año 2006, Children of Men, protagonizada magistralmente por Clive Owen y Julianne Moore. Y el año es 2027, estamos a 7 años de que la raza humana empiece a sufrir problemas de fertilidad y empiecen a morir los jóvenes. Y lo que pasa en lo que estábamos oyendo ahorita, ¿no? ¿Qué pasa cuando la especie está a punto de extinguirse y se muere uno de los... miembros más jóvenes? ¿Y qué pasa cuando alguien se encuentra a una mujer embarazada al borde de la extinción de la raza? Eso es lo que presenta Alfonso Cuarón. Y Alfonso Cuarón tiene sus seguidores, su base de seguidores inmensa, porque la tiene, y tiene sus detractores, como algunos en esta mesa de trabajo, pero, carajo, Alfonso Cuarón ha dejado... ¿De qué ha dejado huella, Mario? No, yo creo que este es su culmen, su punto máximo. Es que la película es el concepto y sobre todo la parte visual. Acuérdese, Rafael, en esa escena donde van en el auto y la cámara está dentro del auto, como usted referenciaba, a 360 grados, y empieza a tomar, uno como pasajero siente que le van a pegar un disparo ahí en esa precisa escena. Nuestro lugar número 4 de 2006, Children of Men. Estoy más afectado por la muerte de Baby Diego de lo que creí, señor. Si no le importa, apreciaría si pudiera terminar mi día de trabajo en casa. Número 3. ¡Shiro! ¡No seas estúpida! ¡Espera! ¡Nos va a perdonar! ¡Yo sé que sí! ¡Ya no podemos volver! ¡Éramos un tesoro! ¡Shiro! ¡Estábamos protegidas! ¡Nos dio una buena vida! ¿Qué tiene de malo? ¡No somos cosas! Lugar número 3 del año 2015, Mad Max, Fury Road. Y no me acuerdo muy bien, Rafael, si nosotros tuvimos alguna discusión respecto a esta película, porque a mí me pareció maravillosa. Aquí el tema, ¿sabe qué me sorprendió de Mad Max Fury Road? Que es una de las pocas películas que se hizo como un reboot o un remake o lo que fuera, y que terminó siendo mejor que la película original. Pero de lejos. Entonces, Mad Max, que muy seguramente muchos de ustedes lo recuerdan porque fue por allá en los 80s y era con Mel Gibson, y Mel Gibson estaba en un mundo completamente acabado. Ese sí, nos habíamos tirado completamente el planeta. Y sí, posapocalíptico. Y el planeta era un desierto. Y llegó el mismo personaje que había hecho la película original, George Miller. El maestro George Miller, por favor. Hizo una vaina que visualmente... Seguramente en cuestión de trama, yo no me acuerdo de mucho de lo que pasa en Mad Max Fury Road, pero me acuerdo de escenas visuales. Visualmente es una de las películas más impactantes que tuvo el 2015. Y siempre, Rafael, la ponen en los ejemplos de esa buena comunión que se puede hacer en el clásico rodaje, en el rodaje de la vieja escuela, en escenarios naturales combinados con el buen CGI, sobre todo en la escena esa de la tormenta eléctrica en la penumbra. No, oiga, Mario, ¿podemos hacer un paréntesis? Sí, claro. ¿Sabe qué me gustó de la última película de Christopher Nolan, Tenet? Que el man estrelló de verdad un 747 contra un hangar. Qué rico es ver efectos de verdad, no efectos CGI. Pero bueno, eso también depende mucho de los estudios, porque para minimizar costos, pues apelan al CGI. Y no todos están a la hora de estrellar un avión. Mad Max Fury Road fue muy chévere porque Mad Max Fury Road hizo lo que hizo Jurassic Park en su época, que fue mezclar efectos visuales prácticos, es decir, filmar en locación con el CGI, con las imágenes generadas por computador, y la mezcla fue impresionante. La gran producción del año 2015, en nuestro lugar número 3, Mad Max Fury Road. Número 2. He visto cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar. Naves de combate en llamas en el hombro de Orión. He visto relámpagos resplandeciendo en la oscuridad cerca de la entrada de Tenaoser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Igual que lágrimas en la lluvia. Lágrimas en la lluvia, y no miento cuando la piel se me pone de gallina escuchando, a pesar de que sea en el español latino, esta maravillosa secuencia con Rutger Hauer, recientemente fallecido, y Harrison Ford bajo la lluvia en la extraordinaria Blade Runner de 1982 de Ridley Scott, nuevamente en la novela Philip K. Dick, y aquí acompañados de la preciosa Sean Young, y mostramos nuevamente, Rafael, nuevamente las máquinas involucradas con los hombres en esas sociedades distópicas. ¿Qué tal lo que ha hecho Ridley Scott por mostrarnos lo que podría llegar a ser un futuro distópico? Yo creo que no hay nadie como Ridley Scott para mostrar eso, porque el futuro, de verdad, el tipo lo tiene en la cabeza, ya sea en Alien, ya sea en esta, y además lo tenía hace, ¿cuántos años, Mario? 1982, es decir, hace más de 30 años. Exactamente, y esa ciudad oscura, esa ciudad... además con esos guiños a la cultura oriental, como diciendo, y muchos le dan esa interpretación de que hubiera pasado si gana la batalla del Pacífico el Imperio del Japón. O sea, todo eso condensado en una película que además le metió cyberpunk. Basada en la novela, que además, óiganme el título tan espectacular, ¿será que los androides sueñan con ovejas eléctricas? Imagínese usted el concepto, es básicamente lo que hemos estado hablando, el momento en el que la línea de lo que es de verdad la vida se mezcla con la tecnología tanto que uno se pone a pensar, miércoles, ¿será que la tecnología puede llegar a pensar, a soñar cosas que nosotros soñamos, pero bajo su propia perspectiva? Esas son todas las preguntas que le hace a uno hacerse una película como Blade Runner, además que inspiró... una película de 1982, y todo lo que inspiró es todas las películas que hemos tocado en este top de una distopía completamente tecnológica, están basadas en Blade Runner. Nunca se sabe a ciencia cierta si el popular Rick Deckard era o no un replicante. Replicante. Esa duda. Y además que tuvo una secuela maravillosa. Uy, ahí sí no. Ahí sí ya me bajo de ese bus. ¿Se baja ese bus? Sí, claro, yo respeto a Denis Villeneuve y todo el cuento, pero no, nada que ver. Era esos casos donde cada fotograma que veía de Blade Runner 2049 recordaba esta tanto que terminé, salí de cine y me fui para la casa a ver Blade Runner para pasar el trago amargo. Nuestro lugar número 2 de 1982, Blade Runner. Número 1. Y mis tres troops, que eran Pete, Georgie y Dean, sentados en el bar Lac de Okoroba, mientras que cavilábamos en nuestras Razodox qué hacer aquella noche. En el bar Lac de Okoroba servía la leche Plus, que era leche con velocentina o sintisiteína. Bueno, y brindamos con leche con velocentina, con nuestra posición número uno, y podría hablar un fin de semana entero de esta producción maravillosa de Stanley Kubrick, que reversionó y le dio otro enfoque Stanley Kubrick a la novela de Anthony Burgess con la cinta La Naranja Mecánica de 1971, Los Drugos, El Futuro Distópico, Alex Delarge. No, Rafael, adelante. Hablábamos hace poco, dentro de este top, de lo que era un futuro, casi que un futuro retro. Y esto fue la novela de Anthony Burgess, en la cual él mostraba lo que sería la Inglaterra de los 70s, pero en un futuro distópico. Entonces es una traducción muy interesante de la realidad que se vivía en el momento, pero llevarla hacia el futuro. Y aquí lo que eran unos jóvenes básicamente malandros. Miércoles, qué bien que le dimos el primer lugar a Stanley Kubrick, Mario. Stanley Kubrick, yo hice el ejercicio de leerme la novela, no sé si le conté. No. Y es súper complicado de leer, porque Anthony Burgess era un tipo que era experto en temas idiomáticos. Entonces él analizaba los idiomas desde sus primeras composiciones, desde las partículas iniciales, y de ahí fue que le creó el lenguaje drugo, que es el que se usa en la película. Y gracias a Dios, Stanley Kubrick como que suavizó el tema del idioma, porque si no sería súper difícil de entender el libro. ¿Y cómo olvidar el viejo Mete Isaac? Ay, Dios, Alex Delarge, qué película. Ahora, hubo gente que se la llevó como demasiado al extremo y en Halloween se disfraza de Alex Delarge. No, yo cumplí, ya en un Halloween lo hice, tenía que hacerlo, tenía que ser uno de los famosos drugos. ¿Qué hacemos con la perfección visual de Stanley Kubrick? No, y los créditos al principio y la música y todo, por eso la tengo en mi top 3 de las mejores películas de toda la historia del cine, y la veré una y mil veces. Obsesionado, Alex Delarge, con la novena sinfonía de Ludwig van. Y siempre que la reestrenen en salas de cine, allí estaré atento a recordar estos maravillosos fotogramas de la obra cumbre, una de las tantas. Oiga, de Stanley Mario, Kubrick. Antes de que cierre, usted sabe que Malcolm McDowell, en la escena en la que le abren los párpados, él perdió visión, sí, por esa escena. No, y también en la escena donde sus excompañeros, que ya son policías, lo intentan ahogar, casi se muere. Esta también, al igual que Apocalypse Now, es tan maravillosa que es... Hay otra película en el rodaje. Podemos seguir hablando maravillas de esta gran producción. Nuestro lugar número uno de 1971, La Naranja Mecánica. Donde hay solo chicas hermosas. Bueno, Rafael, y así llegamos al lugar número uno de este top 40 de películas distópicas. Ya viene el profesor Luis Enrique Rodríguez con el programa de Caracol Radio dedicado a los campos de Colombia. La puerta siempre estará abierta y aquí lo espero para hacer otro top de este tema tan apasionante que es el cine. Mi hermano, muchísimas gracias, y de verdad la invitación la aceptaré todas las veces que me la haga. Fue por el casino abandonado que caminando encontramos a Billy Boy y sus cuatro drugs. Se preparaban a realizar un poco del viejo Metesaca, Metesaca, con una de voz llorona que tenían ahí.